decretan el estado de alerta máxima en Cabiahue, Copahue. Fue a través del decreto 821 firmado por el gobernador Zapaga ayer. La norma indica que todos los organismos y empresas con participación estatal deberán prestar la colaboración y los medios necesarios para abordar con eficacia las situaciones inherentes al fenómeno sísmico. El gobernador sobrevoló ayer en helicóptero la zona evacuada. Dijo que no hay que generar alarma, ratificó el mandatario. Sin embargo, se reunió con el vulcanólogo Alberto Caselli y el peligro sigue presente. Unas 2.200 personas están evacuadas del lado chileno y unas 600 evacuadas en Cabiahue. Escuchamos al vulcanólogo Alberto Caselli en conferencia de prensa hablando sobre la continuidad de la alerta. Sí, bueno, lo que se observa es que todavía la actividad sísmica está, se mantiene más o menos constante, puede ser que baje, o sea, tenemos alguna pequeña inflexión que desciende un poquito de la actividad sísmica, pero sigue un progreso de, que marca un ascenso de magnitud superficie, muy lento todavía, y lo que, bueno, se está esperando es eso, que en cualquier momento tengamos esta reactivación y que en esa reactivación pueda llegar a alcanzar la superficie, ¿no?, con algún pulso y una presión mayor. Vinculan esto con un ascenso de magma que, bueno, ya de entrada sabíamos que esto podía ser inminente o podía durar unos días. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad Calf, para Farco Satelital, les informó Marcelo Pascucio.